deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver. Tantas voces se unen bajo el alero de la solidaridad. Almas colmadas de amor marchan de la mano para entregarse por los otros. Recorren el camino por los que no pueden caminar. Gritan verdades por los que no pueden hablar. ¡Qué es este escándalo! Ya estamos hasta el cuello de esta persecución. Nosotros y los migrantes somos personas y tenemos derechos. No pueden seguir negándonos. Aquí estamos, si les guste o no, vamos a seguir estando. La represión no es la solución. Bueno, bueno. ¡Silencio! Déjenme hablar. El espíritu de esta alcaldía ha sido siempre aplicar la ley. Por favor, por favor. Por favor, dejen hablar a la licenciada. Pero sabemos también tener nuestro lado humano, mirar las injusticias que la pobreza provoca y comprendemos las necesidades que tienen las personas. Quisiéramos que la gente no tuviera que salir de su patria para luchar por un futuro mejor en tierras extrañas. Pero sabemos que no es así y no podemos hacer como si nada sucediera. ¿Qué está queriendo decir? Ay, no sé, se estará retractando. Por eso hemos decidido derogar la ordenanza de migración acá en el pueblo. A partir de mañana, las cosas vuelven a la normalidad, pero queremos que quede claro que a los delincuentes, a quienes lucran ilegalmente de los migrantes, los vamos a perseguir hasta que no quede ni uno solo. Por lo menos, en este pequeño pueblo, vamos a luchar por la dignidad de todas las personas. ¡Apúrense, hombre, que no nos podemos atrasar más! Sí, listo, listo. ¡Alto ahí! ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasa aquí? Ahora sí, Rafael. Lo atrapé con las manos en la masa. Hasta aquí llegaron sus días de coyote. Rogelio, espóselos. Sí. Oiga, ¿pero qué le pasa? Usted no tiene derecho a venir aquí y gritarme de esa forma. Se le subió el poder a la cabeza. Según usted, ¿qué estamos haciendo? No me venga con eso. Sé bien que esa cajuela está llena de inmigrantes indocumentados y usted los va a transportar ilegalmente. Rogelio, señora, quite esa lona y saque a esas personas de ahí. Sí, sí. ¿Qué es eso? Son naranjas, licenciada. ¿Naranjas? Pero... Sí, naranjas. ¿Se las estoy llevando a mi compadre en el otro pueblo? No le salió la jugadita, Narcisa. Rogelio, si quieres se lleva arrestada a las naranjas. Ay, usted sabía que veníamos a arrestarlo, ¿verdad? Claro que sabía. Yo siempre sé, Narcisa. Y esto es para que aprenda, para que abra los ojos. No se trata de un simple tipo que lleva gente de un lado al otro lado de la frontera. Es mucho más que eso. Usted está nadando contracorriente en un río imposible de abarcar. Hay poderes más grandes que el suyo que ya van en lancha río arriba. No le entiendo nada, Rafael. Pregúntele a su diputado, entonces. Que Insurraga le explique. ¡Insurraga! Él está metido en esto. Hasta que al fin se fueron ese par. A ver si me tomo un descansito. Hola, José. Buenas noches. ¿Y eso? ¿Esto tan vacío? Sí, es que hasta ahora me dan aire, Angelita. Después de la marcha se vino un tropel de gente para acá a festejar. Y decime, ¿qué te hiciste? ¿Que no te vi más? Me fui para la casa de la abuela, a pensar. Ah, ¿y qué tanto tenías que pensar? Si se puede saber. José, yo hasta esta tarde tenía entre ceja y ceja que me tenía que marchar. Ay, pero... En menos de un mes se me vence la visa, José. Y con lo de la ordenanza iba a tener más problemas que soluciones. pero con estas noticias, todo ha cambiado. ¿Decidiste quedarte, Ángela? Sí, José. Creo que mi futuro está aquí. ¿Y solo la noticia de la ordenanza te hizo decidirte? José, ¿qué querés que te diga? Lo que ya sabes. Pero, Ángela, yo desde que te traje esa noche en la camioneta, no te saco de mi cabeza. José. Si hasta parezco un niño tonto tocando la guitarra. José. Y José, estoy pensando todo el tiempo en vos, José, todo el día. ¿Qué? Yo te quiero. Y yo a vos. Si pudiera arrancar. No puede ser. De mi pensamiento. Tan estúpida. Ay. Y yo que pensaba que sus preocupaciones eran por caridad, por humanidad. Pero no, no. Solo me usaba. Uy, ¿cómo me puede hacer esto a mí? Nunca más, Óscar Inzurraga. Conmigo no volverás a jugar. Nunca más. Que intenta de nuevo volver a empezar. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor. Pueblo de Paso es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, el Fondo de Cultura del BID y la Agencia de Cooperación Alemana, EED.